Estás escuchando Mundo Enfermo y Triste. ¿Los peces usan nuestro mar como un baño privado? Una exclusiva en Mundo Enfermo y Triste. Mundo Enfermo y Triste, mi nombre es Mariela Cáceres. Por supuesto, como en todos los programas, traje muchísima música y les voy a contar, por supuesto, de qué se trata. Vamos a escuchar New Wave, algo cercano al crowd rock alemán, se puede decir que es crowd rock, y al gran Arthur Brown, que ya conocerán su locura ahora cuando se las cuente, si es que ya no lo conocen. También, como siempre, les traje las Peel Sessions, en este caso de Stiff Little Fingers, unos punkies nacidos por ahí, por el 1977. Vamos a arrancar con esta banda New Wave, The Associates, que fueron una banda escocesa formada en Dundee en 1976. Ellos fueron conocidos por la voz del cantante Billy McKenzie. Su mayor éxito fue en 1982 con el álbum Salk, que llegó al top 10 británico, y los singles Party First 2 y Club Country, que llegaron al top 20. Al comienzo de la carrera de esta banda, Billy McKenzie y el guitarrista Alan Rankin formaron un dúo cabaret llamado The Ascorbic Ones. También en 1979 se llamaron Mental Torture por un tiempo y luego volvieron a su nombre más conocido. Su single debut fue un cover de Bowie, Boys Keep Swinging, que fue lanzado en junio de 1979, solo 6 semanas después de que la versión original llegara al top 10. Esto fue seguido de su álbum debut de Affectionate Punch en 1980, de donde saqué todas las canciones que les traje para hoy. Rankin dejó la banda en 1982 luego del tour de su álbum exitoso Sulk de 1982, como les conté. Esto fue desastroso para la carrera de la banda, que en ese momento estaba siendo cortejada, digamos, por Seymour Stein de Side Records. Pero sin la voluntad de McKenzie para salir de gira, Stein perdió interés. McKenzie continuó escribiendo y grabando música con el nombre de Associates hasta 1990. Los álbumes Perhaps, The Glamour Chains y Wild and Lonely fueron hechos durante este periodo. Los dos primeros álbumes mencionados fueron rechazados por la compañía considerando que no eran viables comercialmente. Aunque hubo grabaciones esporádicas subsecuentes de Associates, estas fallaron en ventas. Entonces el nombre de la banda fue eventualmente dejado de lado. McKenzie lanzó un álbum influenciado por la electrónica llamado Outer Nation en el 1992 con muy poco éxito. En 1993, McKenzie y Rankin empezaron a trabajar en nuevo material juntos. Estas noticias de Associates generó lo que se dice el hype, expectativas e incluso especulación de un tour. Incluso los demos que habían grabado eran prometedores, pero McKenzie otra vez no se encontraba comprometido con la reunión, especialmente con el tema de girar. Así los Associates se separaron por última vez. McKenzie siguió trabajando un poco como solista hasta que cometió suicidio en 1997 a la edad de 39 años, poco después del fallecimiento de su madre. Qué raro, nosotros con historias trágicas. Él venía sufriendo de una depresión clínica. Se dice que él estaba contemplando un regreso con material co-escrito con Angle. Los álbumes Beyond the Sun y Eurocentric de 1997 y 2000 respectivamente fueron lanzamientos póstumos, y en el 2004 se lanzaron canciones hasta el momento inéditas. Rankin ahora es un conferencista en música en la Universidad de Stow en Glasgow y trabajó con Belle & Sebastian en su álbum debut de 1996, Tiger Mink. Hay un libro que habla sobre la historia de esta banda y la vida de McKenzie. Se llama The Glamour Chase y está escrito por Tom Doyle. Antes de la muerte de McKenzie, casi todos los discos de Associates habían sido eliminados. Michael Dempsey, que era antiguo miembro de la banda, querían asegurarse de que el legado de la banda continuara, así que reeditaron casi todos los de The Associates. Michael Dempsey, quien acabo de nombrar, fue bajista de la banda The Cure. Y con eso resumimos la historia de The Associates, que vamos a escuchar el tema The Affectionate Punch, tema homónimo del disco, de este disco que estamos escuchando. Y luego vamos a escuchar All I Want's Back. Enseguida el mundo enfermo y triste. Seguimos en un mundo enfermo y triste. Vamos a escuchar esta banda Joy Unlimited, que les conté que puede estar catalogada bajo el término crowd rock. Ellos se formaron en 1968 en Mannheim, Alemania. Al principio llamados Joy and the Hit Kids, luego cambiaron su nombre a Joy Unlimited. Esto va para Aroncito, que estaba confundido con este. La banda estaba formada por Joey Fleming en voz, Hans Herken en batería y percusión, Alvin Metz en trompeta y bajo, Roland Heck en un montón de instrumentos, órgano, piano, vibráfono, marimba, percusión y también cantaba, Dieter Kindle en bajo, guitarra y percusión, Gerd Kott en saxofón y flauta, Klaus Nagel en guitarra, percusión, flauta y otros vientos, y Hein Lingerfeller en guitarra. Ya voy a hablar bien de la cantante Joy Fleming, quien tiene extraordinarias habilidades vocales. Lo van a escuchar por ustedes mismos, por supuesto. La banda lanzó su álbum debut Overground en 1970, también llamado Joy Unlimited en Estados Unidos y Turbulence en el Reino Unido. Su segundo álbum, Schmetterling, Mariposa en alemán, seguramente lo pronuncié muy mal, ¿no? Es del año 1971. Junto con el debut, son los materiales más representativos de la banda y lo que más vale la pena escuchar. Escuchamos del primer disco de Joy Unlimited, Feeling y Save Me, Save Me. Day. My life's empty now, and I fear every single day you went away. Hasta nuestras narices, la invasión marciana, una exclusiva de Mundo Enfermo y Triste. Mira, Jane, van a explicar los años 70. Si hay seres inteligentes fuera de este país, no son tan mensos como para venir acá. ¿Por qué yo, un avanzado habitante del planeta Cipotrón, viajaría 1000 años luz solo para ir a tu escuela metida en tu cuerpo? ¿Porque el lunes dan gelatina? Le reemplazó a Joy luego de estos discos porque ella comenzó una carrera solista y luego Josie Dinier ocupó el lugar de vocalista. Este cambio de cantantes y el cambio de idioma, de alemán, inglés, inglés, alemán, para algunos es la causa del poco éxito de la banda, aunque bandas han pasado por lo mismo y han sido muy exitosas. Joy Fleming, en realidad llamada Erna Rath, es una cantante alemana que es muy conocida en su país luego de haber participado del concurso televisivo Eurovision en 1975, donde cantó la canción Ein Lied kann in Bruch sing. Si bien salió en el puesto número 17, eran 19 los países en los que participaban, mucha gente en realidad. Esta canción revolucionó el concurso, ya que además de ser la canción más movida de la historia del concurso, la canción hablaba de las dos Alemanias. Traducido el título es Una canción puede ser un puente. Los taconazos del director de orquesta son inolvidables, pueden buscar el tema en YouTube. No está tan bueno, por eso, musicalmente en realidad, por eso no lo traje para hoy. Además de que es otra etapa completamente diferente de la cantante. Otros miembros de la banda, Roland Heck y Herkot, se volvieron productores exitosos y del resto de la banda. Algo leí, pero está bastante confuso porque era una traducción muy mala del alemán. Vamos con varios temas de esta banda Joy Unlimited, alemanes ellos, con los temas del segundo disco que nombré, que significaba mariposa en alemán. Vamos con los temas Rudiment, Wrongness, Fade of War y Free. Thank you. Búscanos en Facebook y en Twitter como Dos Cortados Producciones. Thank you. 2cortadosproducciones.com. En este programa. Ahora vamos a escuchar una banda muy divertida. Ellos son The Crazy World of Arthur Brown, que fueron una banda inglesa de rock psicodélico formada por justamente Arthur Brown en 1967. La banda incluía a Vincent Green, quien formaría luego Atomic Rooster, con Carl Palmer, quien también pasó por esta banda The Crazy World of Arthur Brown, como mucha gente más. Obviamente hablamos del Carl Palmer de la Emerson, Lake and Palmer. Esta banda de Crazy World of Arthur Brown tuvo un One Hit Wonder, se llama Fire, es de 1968. Este tema vendió millones de copias y fue disco de oro. Brown ganó rápida reputación por su poderosa voz con un amplio registro y sus extravagantes actuaciones, incluyendo el uso de un casco prendido fuego, lo cual llevaba a ocasionales percances. En una presentación de 1967, al comienzo de su carrera en el Festival de Windsor, usó un colador con metanol en la cabeza. Claramente esto causó que se prendiera fuego su cabeza, hasta que le tiraron cerveza pudiéndola apagar antes de tener heridas graves. Esto llevó a que la cabeza flameante se volviera la firma de Arthur Brown. También en ocasiones se desvestía hasta quedar desnudo en el escenario. Notablemente lo hizo en Italia una vez, y ya cuando se prendió fuego el pelo fue arrestado y deportado. Él también se hizo notable por el maquillaje extremo que usaba, que luego fue copiado por Alice Cooper, Kiss, Missile Full Fight y mucha gente virgen. Escuchamos a The Crazy World of Arthur Brown con este éxito indiscutible, que lo paso porque me quedó afuera de un programa que le dediqué a la banda sonora de la película Pirate Radio, porque este no se encuentra en los discos del soundtrack, pero sí aparece en la película. Estamos hablando de un temón, Fire, de Arthur Brown. I am the god of hellfire and I bring you fire. Burn. And you burned your time and right, you know you've really been saved. regresó de la tumba, pero no les enseñó a obedecer el semáforo. Los zombies despistados enseguida en Mundo Enfermo y Triste. El álbum debut de Crazy World of Arthur Brown fue un éxito en ambos lados del Atlántico, producido por el manager de The Who, Keith Lambert, y como productor ejecutivo encontrábamos a Pete Townshend. En el inicio de Fire, que dice I am the God of Hellfire, fue sampleado en numerosas canciones y otras cosas, notablemente en el himno Rave Fire de Prodigy. Escuchamos el tema Devil's Creep on Me, que es un single de 1967. Dreaming you caught my meaning, you took me flying wide. We flew by moonlight with blown high kites, blue time out on its side. Incendiario obviamente le causó bastantes problemas, incluso fue echado de un tour con Jimi Hendrix. En una ocasión, Brown esperó al atardecer mientras la banda tocaba y usó un cable para bajar hasta el escenario, usando un traje y casco de lata, y no entendí bien qué más usó, cuestión que creaba una sensación de que se iba a prender fuego todo el escenario, así que los organizadores demandaron que firme un contrato, por lo que debía demostrar estar asegurado adecuadamente. La banda se separó en 1969 y Arthur Brown formó Kingdom Come. También colaboró como muchísima gente, con la banda Hot Wind, también con The Who y claramente con por su sonido con Frank Zappa. Fire y el resto de los temas que vamos a escuchar hoy, sacando el single de 1967, son del primer álbum de la banda, homónimo, llamado The Crazy World of Arthur Brown. Escuchamos los temas Prelude Nightmare y Fanfare Five Poem. Dynamic explosions in my brain shatter me to drops of rain, falling from a yellow sky, orange faces through an open eye. Stop me, hold me, but as I turn, stop me, voices from all the leaves at work. Lips don't want to criticize, you know. Eyes can never tell you lies. It's all right. There's only one way out. Go bathe yourself in fire. And I was lying in the grass by a river. And as I lay, the grass turned to sand. And the river turned to a sea. And suddenly the sea burst into flames, and the sand was burning. And I breathed in, and there was smoke in my lungs, and there was fire in my brain. And I looked around me, and there are all these shapes being sucked into the flames, and they were writhing and trying to escape, and I knew that I had to get out, and I looked above me and I saw a shape that was smiling down at me and beckoning, saying, "Come on home!" And I raised myself and I tried to get out of the flames, and I was getting higher and higher and higher and higher, and I reached out towards the shape. But as I reached out, the shape shattered, and my hands were empty, and I was falling into the flames, and I knew that I was gonna burn, and oh, it's so hot in here, let me out, please! Los dejo con los temas de Arthur Brown, Spontaneous, Apple Creation y I Got Money. When the world was traveling faster and faster, till colors became just a blur, and the buildings were falling plaster from plaster, till things just weren't what they were. What could save mankind from man when the blind? What could save mankind from man when the blind